yo lo dije en una entrevista de radio, que la sociedad no se asuste porque aparezca un muertito, o hasta se provocan muertitos para generar un desencanto de la sociedad y no vaya a votar.